internet www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El equipo varonil de Halcones de la Universidad Veracruzana despide la temporada regular de la Asociación del Básquetbol Estudiantil esta semana con dos juegos en casa. Serán anfitriones del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe y de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Este viernes 31 de marzo a partir de las 7 de la noche en el nuevo gimnasio universitario se miden a los borregos salvajes del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe ante quienes buscan alargar la racha positiva. El sábado 1 de abril en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres a las 7 de la noche enfrentan a la Universidad Iberoamericana, otro de los cuadros que han sido protagonistas en el mejor certamen del deporte ráfaga estudiantil y en donde con el respaldo de la afición buscarán sellar el buen momento en esta campaña 2017. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Carla Costa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Carlos, bien, bien. Bueno, que se escuche que esto es real. Saludo, ¿cómo estás? Ahí okay. Está. Para todos los envidiosos, saluda a Carla con mucho afecto y cariño y profesionalismo. Carla, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco sobre estos, los sucesos que hemos tenido a través de la semana sobre, en cuestión de migración, algunos aspectos, bueno, de algunos de los alumnos de la UNAM que estuvieron por ahí exigiendo algunos derechos en cuestión al acceso a la universidad, al estudio. ¿Quiénes se enteraron? Que en algún momento la UNAM lanzó un discurso diciendo que de momento no podían recibir a migrantes retorno o deportados, y después que sí, después que no, después que sí, y en ese vaivén de dimes y diretes entre si la UNAM recibe o no, pues los aspirantes al examen le hicieron una pequeña observación, ¿no? A ver, okay, estamos apoyando a los chavos que deportan, pero también pues definan los espacios, ¿no? Así es. Y también les vamos a platicar un poco sobre una aplicación que la pueden descargar en su celular sobre los derechos que tienen los inmigrantes en Estados Unidos y los lugares a los que pueden acudir y los teléfonos donde pueden encontrar información también en español. Es una aplicación que pueden encontrar tanto en máquinas como en teléfonos. Es solo para sistema Android, que es el teléfono, el celular. No sé si lo pueden descargar de la computadora, pero por lo que sé, solamente es para el celular. Ah, muy bien. ¿Nos platicas cómo funciona, Carlita, para que podamos, pues en este momento, que compartirla, lo puedan descargar. Exacto, compartirla con todos los radioescuchas para que puedan descargar. En un momento, Carla Costa estará compartiendo con ustedes la aplicación que pueden descargar en su teléfono celular y consultar los derechos que tienen como personas indocumentadas en Estados Unidos, ¿sí? Así es, y también vamos a estar escuchando la cápsula que nos envió Susana sobre el padre Solalinde, quien estuvo aquí esta semana en un foro. ¿Aquí en la radio? Bueno, no, aquí en la radio, en la Universidad Veracruzana, en un foro que realizó la Facultad de Filosofía y en donde estuvo participando el padre Solalinde, y bueno. Bueno, entonces en algún momento también escuchamos esta cápsula de nuestra colega y compañera de Veracruz Tierra Migrante, Susana Castillo, a quien le enviamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre en este momento ejerciendo su trabajo periodístico universitario. Y Carla, te comparto que también estaremos haciendo un enlace a la zona universitaria de Coatzacoalcos, Minatitlán, para escuchar lo que nuestro corresponsal, el maestro Eleazar, nos va a compartir de aquella región. ¿Sale? Por supuesto, también algunas. Tengo aquí una revista de la cual les quiero comentar un texto que escribe Sergio Sarmiento respecto a los deportados. Y Carla, un libro. ¿Va a rifar un libro? Vamos a rifar un libro con nuestros radioescuchas. Fíjate, ¿cómo decirlo? Nostalgia. Me da nostalgia desprenderme de este libro. Pero si llaman del Congreso local, cualquier diputado que llame del Congreso local, que nos esté escuchando y hable interesado en el tema migratorio, va para él directamente el libro. Autografiado. Autografiado y todo. Y un espacio para que nos platique el por qué le interesa el libro. Y como alguien dijo por ahí, y renuncio al programa todo el año. No, simplemente esperemos que en el Congreso del Estado, donde nuestros legisladores encargados de crear leyes, códigos, instructivos, manuales y demás para una agradable convivencia común, social, política y económica en Veracruz, nos escuchen. Sinceramente esperemos que nos estén escuchando, porque en este programa se ponen sobre la mesa críticas y propuestas. ¿Sale? Muy bien. Y Carla, especial saludo para nuestras madres, amigas del Instituto de Investigación Histórico-Social, que en este momento nos escuchan, para Edith, para Chelly, para la tía Huesca, para todo el mundo, ¿no? Un fuerte abrazo. Saludos. ¿Solo dos abrazos? Saludos y abrazos. ¿Solo? No entiendo. Saludos. Bueno, saludos. Oye, Carla, te quiero hacer una confesión. Hace un momento, hablando de madres, dos señoras con espíritu de madre, no sé qué les pasó, o qué cara traía yo. Y de enojado. No sé qué pasó. Me invitaron, así caminando, me invitaron, así nada más. ¿Gusta? ¿Y ahora qué? ¿Tendieron cara de hambre o qué? No, pero yo creo que sí, porque me encantó. Me invitaron dos panes tostados, ajá, así, con requesón. Dos ángeles que se aparecieron en mi camino, en la banqueta, no sé, pero por supuesto que sin duda alguna eran unas madres que estaban ahí compartiendo el lunch. Entonces, bien, y hablando de madres, vamos a dedicarle una canción a nuestra amiga, la señora Vicky, quien por muchos tiempos, muchos años estuvo aquí en Radio Universidad Veracruzana, encargada de la cafetería ecológica, la cafetería orgánica de Radio UB, quien hace un par de días, ¿cómo decirlo?, nos dejó este mundo, Carla. Ya no está con nosotros, ya no está aquí en la tierra, se fue. Tenía una situación de salud y, como dicen en mi rancho, se nos adelantó. Le mandamos un fuerte abrazo, donde quiera que se encuentre. Recuerden que doña Vicky fue una mujer migrante retorno que trabajó deleitando con su sazón y guisos en la cocina del rector de la Universidad de Texas. Así como lo escuchan, el rector de la Universidad de Texas, periodo 2003-2007, platicamos con doña Vicky, disfrutó del sazón, de la comida riquísima de una mujer veracruzana, doña Vicky, quien al regresar acá, pues lamentablemente ya no tuvo apoyo de varias instituciones educativas de educación superior, ni del gobierno del estado. Tocamos puertas tratando de orientar en algún momento un proyecto, pero la respuesta del gobierno del estado hace un par de años fue en otro momento. Entonces, tratando de tener acciones rápidas, aquí en el programa Veracruz Tierra de Migrantes, decidimos apoyarla. Independientemente, y escúchenlo bien, independientemente de que en aquella administración de Radio UB, que no recuerdo cuál fue, Carla, pero años atrás, no era visto con buenos ojos que personal del staff administrativo, manual y demás, mucho menos de la cocina, pasaran aquí a cabina. Y sin embargo, contra eso tuvimos que luchar. Y doña Vicky tenía aquí, en el programa Veracruz Tierra de Inmigrantes, un espacio de 5 minutos para platicarnos de sus guisos. Así tuve es. Broncas, efectivamente, Chucho, tú recordarás, no te quiero emboletar en esto, pero hubo broncas, llamadas de atención hacia mí por permitirle entrar a doña Vicky aquí a cabina. No recuerdo qué administración de Radio UB fue, pero lo hicimos bajo un principio universal. Todos somos humanos y todos tenemos el derecho de vivir en armonía. Entonces, con ese principio, Carla, tú recordarás, desde que llegaste a Radio UB, a este programa, doña Vicky siempre compartía con nosotros eso. Y para ella, vámonos con esta rola, Los Caminos de la Vida. Caminarlos, yo no encuentro la salida. Doña Vicky, donde quiera que esté, madres, donde quiera que hayan escuchado esta canción, hijos, familiares de madres, valoremos lo que aún tenemos. Carla, vamos a dar a Doña Vicky un fuerte aplauso, por favor. Doña Vicky, que se escuche. Donde quiera que esté, fuerte abrazo para usted. Y Susana Castillo nos manda un mensaje. Nos dice que se suma a las condolencias de Doña Vicky, quien nos deleitó con su sazón y su sonrisa, claro. Susi Castillo dice, recordaré con cariño su café de olla. Un abrazo. Qué rico café de olla, Doña Vicky. Siempre entraba ahí, Doña Vicky. Bueno, no lo olvide, márquenos aquí a Radio V para que se lleve este libro que se titula Una perspectiva bilateral sobre México y Estados Unidos. Márquenos, por favor, llévese este libro y le quiero comentar que la persona que se lo lleve, regálame 10 o 15 minutos para que platiquemos y escuche sus puntos de vista de cómo hacer más útil este programa. Díganos, por favor, qué nos sugiere para darle más utilidad social a este programa. En este libro de migración que escribí con unos colegas de Estados Unidos, usted podrá encontrar en el capítulo 13 las recomendaciones que se le hacen al gobierno de Estados Unidos y México, pero sobre todo al gobierno del estado de Veracruz, Carla. Se le hacen propuestas para construir una agenda estatal con impacto binacional. Es decir, se le dice a Veracruz, podemos hacer esto en colaboración con Estados Unidos. Llévese este libro, por favor, se lo obsequio, anda en $35, pero hoy se lo lleva. Hoy es gratis. De mi coraza, Carla. ¿Sale? Patrocinado. Llámenos, por favor. Vamos a hacer pues la rifa al final del programa. Carla, ¿con quién vamos? Bueno, vamos con la cápsula de Susana Castillo, quien nos envió. Y, bueno, como ya lo había comentado al principio del programa, el padre Alejandro Solalinde, quien es defensor de los derechos humanos de los migrantes, estuvo aquí, bueno, esta semana en la Facultad de Filosofía como ponente del segundo foro de ética y derechos organizado por la facultad. Y bueno, el padre Solalinde calificaba a México como un país en crisis, lleno de fosas, y a Veracruz como una entidad que de 2004 a 2016 se caracterizó por los vínculos entre la clase política, la iglesia y la delincuencia organizada. Es decir, vínculos entre ellos, acuerdos y demás. Así es. A partir de lo que pues el padre Solalinde ha experimentado y vivido, ¿no? Carla, pero hace un par de días el presidente de la República, Peña Nieto, hizo una declaración en un estadio, en un lugar repleto de público, diciendo que México no está en crisis, que las personas que digan que están en crisis tienen crisis en su cabeza. Están mal. Entonces yo creo que es meritorio, si no en este programa, en un siguiente programa, comentar esa declaración del presidente, que pues yo creo que su cuerpo de asesores tiene que hacer observaciones puntuales, porque cada vez que abre la boca, pues yo creo que hay ciertos argumentos que deben ser fundamentados. ¿Sí? Así es. Porque tan solo en la realidad migratoria hay una crisis espantosa. México, y especialmente el estado de Veracruz, no tienen la más mínima idea, mucho menos una agenda migratoria para atender a la migración retorno. Y entre otros estados, Veracruz argumenta que tiene un programa para apoyar proyectos de inversión individuales por 18,000 pesos y grupales por 25,000 u 80,000. Pero no es recurso de Veracruz, es un programa federal. Entonces la pregunta es, si quitamos ese recurso federal que tiene Veracruz, ¿cuál es la agenda que ahorita ha construido el gobierno de Veracruz para atender a la migración? La migración de retorno, la migración resultado por violencia, los desplazados, los centroamericanos. No la hay. Si en este momento me habla un funcionario de gobierno y me dice, Carlos, cállate en la boca, aquí está la agenda, lo sostengo, Carla Costa. Yo entrego la renuncia a este programa, Chucho, a la rectora de la universidad, porque hablé sin fundamentos. Sin embargo, los últimos 15 años de investigación en asuntos migratorios me llevan a sostener que no existe esta lamentable situación. Pero argumentar que en la Universidad Veracruzana, en los últimos 10 años y todavía hace un par de meses, hemos puesto sobre la mesa ante instituciones estatales, incluyendo al Congreso del Estado, propuestas de atención a la migración. Entonces, te doy mi palabra, renuncio a este programa si un funcionario nos habla y pone sobre la mesa una estrategia integral de atención a la migración como proceso social complejo. ¿Sí? Bueno, esperemos a la llamada que sea un indicio bueno, ¿no? Que nos digan, claro, ojalá me hablen y digan, Carlos, vete a volar el programa. Bueno, entonces llévese el libro de una perspectiva bilateral sobre México, Estados Unidos, con valor de $35 allá, pero aquí es gratis para usted. Carla, vámonos con la cápsula de Susana Castillo. La Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana celebró el pasado miércoles 22 de marzo el segundo foro de ética y derechos humanos en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades. En este ejercicio de reflexión participó el sacerdote y defensor de los derechos humanos Alejandro Solalinde, quien habló de las vejaciones que integrantes de distintos sectores de la sociedad han sufrido en los últimos años. Nunca habíamos visto un México así. Cuando estaba Felipe Calderón, yo decía, esto es tremendo lo que pasa con los migrantes. Cuando entra Peña Nieto, me doy cuenta de que sí podía haber algo peor. Y cada día digo, ya, tocamos fondo, vimos lo peor. Y no, nos llevamos nuevas sorpresas de la barbarie que estamos viviendo. Solalinde se refirió a las fosas con cadáveres que han aparecido en las últimas semanas y meses en Veracruz. Y señaló que aún faltan por descubrir muchas más en distintos puntos de la entidad. En su momento lo denuncié, lo anuncié y dije que algún día se iban a encontrar esto que estamos viendo ahora. Y falta lo peor, que es Tierra Blanca. Veracruz, Coatzacoalcos, Orizaba, Córdoba, Acayuca, Medias Aguas y demás. El director del albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, denunció la complicidad entre la clase política que gobernó Veracruz de 2004 a 2016, instituciones como la iglesia y el crimen organizado. Tenemos una crisis ahora del país que tenemos, un país fosado. Un país lleno de fosas. Y no son narcofosas. Yo ahí no estoy de acuerdo. Está mal empleado eso. Las personas que están ahí, tal vez algunas fueron encuentro entre cárteles, ¿verdad? Por la disputa de las plazas. Pero hay muchísima gente que no estaba en eso. Y sobre todo, las personas migrantes. Hace años yo lo veía venir y decía, ¿qué está pasando con Veracruz? No el único, también Tamaulipas y por supuesto Tabasco y Chiapas y Oaxaca, etcétera, pero Veracruz más. ¿Por qué? Porque me estaban reportando paso a paso los migrantes lo que estaba sucediendo y me daba más tristeza y más coraje y más rabia cuando sabía que eso estaba pasando y no hacían caso y los que estaban al cuidado pastoral Veracruz tampoco hacía nada, se callaban y al contrario celebraban gustosamente sacramentos como curas de familia de estas personas tan oscuras, tan criminales y tan ladronas. Por lo anterior, el sacerdote, postulado por la Universidad Autónoma del Estado de México como candidato al Premio Nobel de la Paz, considera que como sociedad estamos tocando fondo. Hoy tenemos este México, nunca va a ser el mismo. Pienso que estamos tocando fondo, no en cuanto a conocimiento. Aún en Veracruz nos falta conocer el fondo de todas las cosas, pero en todos los demás estados también. Nos tendremos que preguntar cómo es posible que permitimos tanto crimen autorizado, ¿verdad?, de parte de personas que debieran prestar un servicio a los demás, cuidar la vida, cuidar el país. Yo creo que en ese sentido sí estamos tocando fondo. Para Veracruz, tierra de migrantes, Susana Castillo. Se notan. Pues Carla, la reflexión de Susana Castillo nos lleva precisamente a eso, a una acción. Si el padre Solalinde en ese evento declara que vivimos un escenario negro y viene otro espantoso, y él nos alienta a trabajar en conjunto, yo creo que él podría, una crítica propositiva y de acción, que en algún momento él podría encabezar algún tipo de búsqueda de movimientos donde él sostiene que podemos encontrar a muchas personas desaparecidas. Entonces, yo creo que de la argumentación hay que pasar a la acción. Entonces, pues, en este programa, si el padre Solalinde nos escucha, le abrimos el espacio, por supuesto, que esté con nosotros, ya sea de manera telefónica o bien presencial, para que él invite a la población y nos diga cómo, porque es el grave problema de las instituciones y las personas que hablamos a veces, el cómo ponemos en acción lo que proponemos, ¿no? Así es. Pero bueno. Pues vamos a enlazarnos con una llamada. Con el estar. Hasta... Sí. Pero Carla, espérame, no te apures, mira, aquí okay. Me acaban de pasar el video del presidente Peña Nieto, donde está sosteniendo... Que declara. Declara que las personas que digan que estamos en crisis tienen crisis en sus mentes, y también dice que los migrantes retornan, están regresando porque México mejoró la economía. A ver si entra bien la señal, vamos a tratar, o chécale tú, tú no puedes, a ver... Ahora escuchemos. En otras naciones nos subestimamos y no damos. ¿Qué pasa? Se corta. ¿Sí? Pero bueno. Mientras nos enlazamos, puedes buscarlo con nuestra amiguita. Besote allá que acaba de llegar nuestra amiga Sol. Aquí a los controles de Radio B. Son detallitos que tenemos que ir afinando, la señal aquí en cabina, el FM y demás. Pero bueno, aquí tenemos la llamada de Eleazar, quien ya está contactando con nosotros, nuestro corresponsal allá en la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán y demás. ¿Sí, bueno? Eleazar, ¿bueno? Buenos días. Mi querido Eleazar, ¿cómo te encuentras? Muy bien, maestro. Estamos muy bien aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Saludo a la capital del estado, a todos los radioescuchas, a toda su producción de cabina de Veracruz, Ciudad de Migrantes. Buenos días. Gracias, mi queridísimo corresponsal, trabajador social, maestro en trabajo social y un activista, pero ejemplar. Oye, ¿qué seguimos haciendo allá en el sur del estado respecto a la migración? Específicamente, te estás enfocando a los migrantes centroamericanos. ¿Cómo estamos? Así es, Carlos. Bueno, que tengo unas... yo considero que dentro de los casos son bastante buenas noticias. Fíjate que el viernes, justamente la semana pasada, la regidora del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, encargada de ver los temas de migrantes, nos comentaba, bueno, nos hizo la invitación, mejor dicho, a hacer los recorridos a dos terrenos probables para la construcción de la casa de inmigrante, una nueva casa de inmigrante. Te comento lo siguiente, eso ya se había tratado hace como un año. estos terrenos ya fueron donados o ya fueron autorizados la donación por parte del Cabildo de la Ciudad de Tlaxcualcos. A ver, espérame, espérame. Es decir, en el contexto de crear albergues oficiales con apoyo internacional, con dinero internacional de la ONU y demás, le pidieron a Veracruz apoyo para donar terrenos, los cuales tú nos mencionas que ya están donados por el Cabildo de Coatzacoalcos. Así es, mira. ¿Y qué pasa ahora? Del Ayuntamiento de Coatzacoalcos ya fueron autorizados estas donaciones. Hasta ahí vamos bien. Bueno. Entonces, el día viernes llegaron con lo que fue la pastoral de Coatzacoalcos, la regidora de la Comisión de Atención a Inmigrantes y representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hicimos el recorrido ante estos dos terrenos. O sea, bueno, ante estos dos posibles terrenos. Sí. En uno está aproximadamente como uno de 2.000 metros cuadrados. En otro sería un terreno como de 400 metros, un tanto más pequeño. Lo que dependería de cuál sería es la cuestión de que en el de 2.000 metros cuadrados hay una cuestión con los usos que se oponen a que se haga la construcción ahí. Desde 400 metros cuadrados no hay ningún problema. Solamente sería una cuestión de espacio y que la construcción sería pues, hacia arriba, ¿no? Sí. Entonces, el dinero, el presupuesto que nos da o que otorga la Comisión de las Naciones Unidas para los refugiados es aproximadamente de 6 millones de pesos. Sí. Para la construcción. Es decir, el gobierno del Estado y el Ayuntamiento hasta ahorita dinero o aporte pues no han dado. Lo único que están haciendo es la donación y la ubicación de los terrenos. Por el Ayuntamiento ya fue autorizado y creo que va a ser probable que sea el terreno de 400 metros. Ya es autorizado. Entonces, lo único que queda es que el Congreso del Estado sea quien reafirme esta donación a la Organización de las Naciones Unidas, perdón, para pues que aproximadamente en 6 meses se haga lo que se inicia con la construcción del nuevo albergue. Además, nos comentaban que se pretendía que hubiera canchas, que hubiera recámaras. Pero como sería el de 400, pues todavía vamos a ver, o todavía mejor dicho, ellos van a ver cómo sería la construcción. Lo que sí nos comentaba el comisionado también es que ellos ya están querían venir a ver los terrenos, etcétera, para lo que es organizar ya el proyecto ejecutivo y presentarlo. Oye, pues realmente es una noticia totalmente alentadora que la ONU por fin ya recibió respuesta concreta del gobierno de Veracruz, específicamente del ayuntamiento, porque había ciertas reticencias como negativas a donarle esos terrenos, pero ya están donados. Ahora solo vamos a esperar, como bien señalas, que nuestros flamantes diputados tengan una perspectiva humana, pero sobre todo de compromiso social, y ratifiquen esa donación. Porque de lo contrario, de no hacerlo, políticamente Veracruz quedaría como un estado totalmente irresponsable ante la protección de los derechos humanos de los migrantes. Social. No, y aparte de dime. Eso, si hay un tiempo estimado, porque nos comentaba también el comunicado, de que bueno, que ese dinero está destinado para acá, pero en algún momento al no utilizarse, pues podría también moverse, ¿no?, a otro país, a otro lugar, donde ya esté agilizado o haya más avances en esos trámites, ¿no? Tienes razón, pero sería algo totalmente absurdo, quería contra el discurso que lanzó el presidente de la República ayer en Costa Rica, antier, donde dice que todos los países de Mesoamérica tienen que comprometerse a respetar los derechos humanos de los migrantes, y pone a México como ejemplo, que acá se respetan. Entonces, siendo congruentes con esa declaración de Peña Nieto, ese albergue tiene que instalarse en Coatzacoalcos con financiamiento de la Organización de las Naciones Unidas. Así es, Carlos, así es. Entonces, bueno, nomás nos queda esperar la respuesta Bueno, el ayuntamiento, repito, ya está pisado. Bueno. Bien, Eleazar, no estoy. Bueno, yo desbordo en la felicidad que un trabajador social egresado de la Universidad Veracruzana esté participando en ese trabajo de activismo social. La pregunta, aparte de ti, ¿hay alguna intención de la vicerrectoría de la región Coatzacoalcos Minatitlán de participar en el diseño, el diagnóstico, el mapa, algo donde nuestra universidad, aparte de ti, tenga más presencia? No. Bueno, pero es una coyuntura que podemos aprovechar precisamente para buscar esa presencia, porque la UV tiene arquitectos, tiene equipo, ingenieros que pueden sumarse a ese trabajo. Claro. Bueno, date tranquilo, te hablo después, en este rato mañana, para que platiquemos en corto, porque si no, te llevas la hora del programa, y ver cómo podríamos involucrar a la Universidad Veracruzana en orientación, asesoría y demás con este albergue, para empezar en la construcción y para continuar en el funcionamiento humano, administrativo, psicológico, jurídico y demás. ¿Sale? Por supuesto, estimado Carlos. Un saludo a todos. Bien, gracias, Eleazar. Fuerte abrazo y cuídate mucho y toma mucha agua, porque en esa región creo que se andan cocinando, pero al vapor. Sí, curadas están tremendas ahorita. Órale, hasta luego, mano. Bye. Hasta luego, nos vemos. Pues interesante, ¿no? Esta propuesta que se tiene. Y bueno, más sabiendo que en Coatzacoalcos sí ha habido algunos problemas en cuestión a las casas de los migrantes, ¿no? Porque algunos de los vecinos, como ya lo mencionaba Eleazar, se han estado quejando por los migrantes, porque en algunas ocasiones no solamente, bueno, esto es como englobar, ¿no?, a todas las personas, pero en algunas ocasiones se comentaba que había personas que ya había más robos, que se estaban drogando, etcétera, etcétera, y esto y se lo ha a los migrantes. Bueno, uh-huh. Pues en este momento la Organización de las Naciones Unidas está ofreciendo recursos para construir un albergue, Carla, pero no solamente está ofreciendo 60 millones para construirlo, sino también para operar su funcionamiento. Dicho en otras palabras, la ONU tendrá la responsabilidad, porque así funciona en otras partes del mundo cuando instala albergues, de pagar el salario del encargado del albergue y el equipo técnico, el psicólogo, el trabajador social, el sociólogo, el enfermero, el médico, que estén de base ahí, apoyados con prestadores de servicio social. Entonces, Carla, yo creo que en términos políticos es muy conveniente para nuestros políticos veracruzanos y mexicanos aceptar esta ayuda. Así es. Y en términos humanos es fundamental tener ese albergue ahí. Aparte de que es una ruta, ¿no?, para los migrantes que por ahí pasan y que, bueno, que después de sufrir o atravesar todo ese tipo de violencias, pues encontrar un lugar, ¿no?, donde puedan ser atendidos adecuadamente. Pero sobre todo iríamos de la mano o en congruencia con lo que declara el presidente de la República Mexicana hace un par de días en Costa Rica. Por aquí está la nota. Él, pues, recurriendo a su envergadura de presidente de una nación, propone, recomienda en esta reunión internacional, corríjanme por favor porque no abre esta nota aquí, en Costa Rica, le hace comentarios a los gobiernos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Haití y a muchos, de que debemos atender en nuestros países los problemas centrales que siguen detonando la migración. Y número dos, por los países donde cruzan los migrantes debemos promover la protección de sus derechos. Entonces yo creo que instalar este albergue financiado por la ONU en Coatzacoalcos, en México, permitirá ver cierta congruencia de estas declaraciones, ¿no? Cierta, claro, congruencia. Y también atender las observaciones que hace el padre Solalinde, que en Veracruz no les importa nada los migrantes. Miren, ya cargó esto. se lo voy a decir. Pueden ustedes encontrarlo en la página web México Migrante. Por cierto, hay muchos políticos de varios estados de la República Mexicana y varios políticos veracruzanos que bajan información de internet y le dan como si fuera de ellos. Pero mire, para caerles en su mentirilla, como dicen por ahí, váyanse a una página principal que es www.mexicomigrante.com.mx. Ahí podrán encontrar todo lo relacionado en materia migratoria. Incluso algunos diputados copian y pegan de esta página para hacer declaraciones que después no saben ni cómo explicar ni fundamentar, pues lógicamente las bajaron de esta página. Miren, en la nota del día de ayer, en México Migrante, hay un título, un titular grandísimo, y dice: Peña Nieto llama a países de Mesoamérica a atender las causas de la migración. Es cortito, usted podrá leerlo por aquí sin mayor preocupación de tiempo, no es tan largo. Son 6 o 8 parrafitos, y uno de ellos dice, entrecomillado, en voz de Peña Nieto, dice, tampoco voy a fingir la voz de Peña Nieto, ¿verdad? No voy a fingir, dice, hoy más que nunca tenemos... No, esa voz está muy fea. No sé cómo habla Peña Nieto, pero yo creo que no podría hablar como él. Hoy más que nunca, si queremos atender las causas de la migración, los países mesoamericanos debemos ir al fondo del problema, a su origen, que es la falta de oportunidades. No olvide, señor presidente, que una de las causas de la migración forzada en México, hablemos por Veracruz, es la violencia. Entonces, si usted declara esto, tendríamos que verlo reflejado en esta causa, atender la violencia que vive nuestro estado. Y después continúa con sus recomendaciones. Cito otra vez al presidente. Hago un respetuoso llamado. No me sale la voz. Hago un respetuoso llamado a los países de la región para fortalecer nuestra alianza y redoblar esfuerzos para cumplir la promesa de un mejor futuro y, sobre todo, de seguir impulsando de forma decidida la prosperidad de la región de Mesoamérica. Y demás, y demás. Consúltelo. Entre al www.mexicomigrante.com.mx, el sitio web de la información migratoria y el sitio web donde, pues, reconozco que varios diputados, legisladores, la consulten, pero no se vale, señores. Pero no copien copy de ahí, page. No hagan copy page, por favor, porque sabemos de dónde están copiando todos sus discursos y demás. Pero bueno. Okay. Y la copia, la rifa, Carla. La rifa, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Quién nos escribió? El señor Aurelio Barreto, que nos envía un saludo y felicita por el programa. Y dice que qué bueno que ya nos puede escuchar en la radio y participa en la rifa. Excelente. También nos habla desde Rusia la señora Butrushur. No, es cierto. No, muy bien, muchas gracias por esto. ¿Y qué tenemos acá? Y la señorita Edith dice que le agradece los saludos a las chicas de Históricos Sociales y envío una felicitación por el programa, que siempre tiene temas importantes que comentar y los maneja muy bien. Le agradecen mucho. Wow, padrísimo. Bueno, pues para todos nuestros radioescuchas les vamos a dejar un minutito nada más descansar de nuestra voz, Carla. Vamos a poner una musiquita de fondo que tenemos aquí en la voz de León Gieco, Solo le pido a Dios. Brevemente escúchenlos mientras Carla y yo continuamos con este programa. Mi querida Sol, regálanos tantito volumen por ahí. Thank you. Se van, y esos traidores que promueven en campañas y prometen políticas públicas, sociales y demás, y cuando llegan a ese cargo público, simple y sencillamente se olvidan y no lo cumplen. ¿No, Carla? Así es. Bien. Lamentable. Lamentablemente, bien. Pero bueno. Que no se sienta aludido ningún funcionario público cuando dice Leon Jacob: si un traidor puede más que unos cuantos, no es para ellos. Pero bueno, bien, ese fue un minuto para dejarlos descansar de nuestra voz. Con Leon Jeco, solo le pido a Dios. Carla, platícanos de la aplicación que mencionamos al inicio del programa, porque nos vamos en... 5 minutos. 6 minutos. Bueno. Bien, ¿qué tenemos, Carla, con la aplicación? Bueno, la aplicación que les platicábamos se llama Mis Derechos y es una aplicación que pueden descargar desde su teléfono celular. Entran a Play Store, que es la tienda de... Carla, explícame con peras y manzanas a mí, porque yo soy de, no sé de tecnología, pero quería ver. Bueno, tengo una entra sobrina en Estados su Unidos. Celular. Tiene su celular. Android, digo, iPhone, ajá, lo que tenga. Okay. Entra a su celular y... tienen la aplicación de Play Store, que es donde pueden comprar, okay, bueno, descargar aplicaciones, okay, gratis, y en iPhone, no sé cuál es la tienda, iCloud, okay, creo, okay, y bueno, entran ahí, le ponen Mis Derechos, pero tienen que escribir primero con la M mayúscula, Mis, junto, luego Derechos, igual con D mayúscula, porque yo le escribí Mis Derechos todo con minúscula y no sale la aplicación, o sea, no sale la lista de la aplicación, pero si lo escriben con M mayúscula, Mis, y va todo junto, Mis Derechos, pero la D va con mayúscula, entonces es Mis Derechos. Pero la palabra, dos primeras letras son con mayúscula. A ver, la palabra conjunta, Mis Derechos, es todo junto. Ajá. Las únicas dos mayúsculas es la M y la D. Así okay, es. Mis Derechos juntito, M mayúscula y D Derechos mayúscula. Para que la puedan descargar. Bien. Y bueno, y ahí les aparece y les dice instalar y la instalan. Y bueno, esta es una aplicación que cabe aclarar que es una guía para que el lector identifique derechos de su vida diaria que deben ser respetados en los Estados Unidos sin que su condición migratoria sea un impedimento para exigir su respeto. En otras palabras, en la aplicación podrán encontrar, no obstante o independientemente de ser migrantes indocumentados, sin papeles norteamericanos, los derechos que pueden ellos tener acceso. Tener. Okay. Así es. De igual forma, en esta aplicación pueden encontrar mucha información con números telefónicos y enlaces directos a diversas agencias y autoridades en donde los podrán atender en español. Uh-huh. O sea que no importa que no hablen inglés, pueden encontrar aquí para que puedan tener acceso a esta información. Y bueno, pues que la descarguen y que les pueda servir. Excelente, Carla. Gracias por la información. Estoy convencido que va a ser útil para quien quiera en este momento saber a qué derechos tiene, aún siendo migrante mexicano sin papeles norteamericanos. Green Card, servicio de Social Security y demás. Carla, ¿cómo vamos con la rifa? Bueno, aquí tenemos a los participantes. ¿Sí? Así que creo que, bueno, les vamos a sacar el papelito para que antes de que nos vayamos sepan quién se lo ganó. ¿Lo quieres sacar? ¿Cuántos son? ¿Tres? No, mira, vamos a decirle Sol. Sol, ven Sol. Ven Sol. Tómanos aquí un papelito, el que tú quieras, porque Carla está haciendo ahí la... ¿Cómo se llama la canasta esa? ¿Dónde está la...? La tómbola. La tómbola. A ver, mi querida Sol, en cabina, que nos apoya siempre con mucho cariño y profesionalismo. A ver, Solicito, ábrelo aquí, anúnchalo, mira. Dinos quién se lo lleva. Le haces de emoción, ¿eh? Le haces de emoción. lo lleva Pedro Ramírez. Ándale, Pedro Ramírez. Bueno, fuerte abrazo para Pedro Ramírez, que pase por su libro. $35, pero hoy es gratis, Carla, ¿no? Hoy es gratis. Que se lo lleve, por favor. Carlita, alégrate. Felicidades. Di algo, Carla. Felicidades para el señor Pedro. Y bueno, que venga. Espero que le sirva este libro para su conocimiento. Para enriquecer su conocimiento. Y bueno, que lo pueda compartir también con otras personas, ¿no? Bien. Pues nos vamos, cuídense mucho, todavía tenemos 2 minutos. Vamos a poner una rolita de fondo. Estos jóvenes se llaman Boys Avenue. Es un grupo de hijos de puertorriqueños que están allá en los Estados Unidos, impactando, deleitando con su música, con sus covers a toda la población norteamericana. Por ejemplo, como esta rola de Coldplay llamada Yellow, en la voz de Boys Avenue, un acústico de estos jóvenes puertorriqueños. Pues en la voz de Boys Avenue, Carla, nos vamos a ir. Pero el próximo programa vamos a dar lectura y reflexión al texto que escribe Sergio Sarmiento, periodista, economista mexicano, sobre los deportados, sobre todo ese accidente que en 1948 ocurrió cuando un avión norteamericano cargado de deportados y pasajeros se estrella en California. Veremos cómo impactó esto a ambos países en el próximo programa. Carla. Hasta luego. Carla Costa, gracias. Que tengas un buen fin de semana. Que se escuche. Y viernes. Cuídate mucho. El último viernes del mes. ¿Qué? ¿Te vas de vacaciones? Nada. Ya, ya. No hay vacaciones. Bueno, fuerte abrazo. Cuídense mucho. Mi compañera Silvia está por ahí esperando. Nos vemos. Y disfruten a estos jóvenes de sangre latina en Estados Unidos. Boys Avenue. Yellow. La red articuladora de...